FM Los Coihues. El Hospital Zona Bariloche, Bocinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, cumple el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural Camino Abierto, dependiente del Hospital Zonal Bariloche, del área de salud mental, desde aquí, desde San Carlos de Bariloche. Transmitimos desde FM Los Coihues, 105.5, la radio comunitaria del barrio, y tenemos muchas cosas para contarte en el programa de hoy. Vamos a tener visitas de usuarios, ya está Seba por aquí. Seba, ¿querés saludar a la gente? A ver... Ah, ¿cómo te va, Raúl? Esta mañana fría que nos ha tocado, estamos en marzo, pero no parece, ¿eh? Viste, se vino el frescazo, por suerte no llueve. Por suerte no llueve, y me parece que el pronóstico dice que levanta los próximos días, ¿puede ser que volvamos a la remera? Empieza a mejorar, viernes, sábado, sí, en un ratito vamos a leer el pronóstico. A ver, ya lo tengo por acá, me parece, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Para lo que resta del día dice... Por la mañana lloviznas, por la tarde lloviznas, para la noche nublado, una máxima de 14 grados. Pero mañana jueves ya arranca 21 grados de máxima, viernes 24 de máxima, sábado 23 de máxima, domingo 23 de máxima. Así que sí, empieza a subir la temperatura y parece que las lluvias y lloviznas ya paran. Así que vamos, fue un aguacero. Tenemos un changuín para el lago para el fin de semana, un changuín más, una vuelta más. Exactamente, ojalá nos deje el tiempo de hacer la última salidita a la playa, a tomar unos mates, a tomar un poquitito de sol. ¿Qué te parece si arrancamos, Eva, el programa de hoy con alguien que hasta ahora no había salido al aire, al menos en los programas anteriores? Es el profe de deportes, es Martín Asensio, que el lunes por la mañana arrancó con los chicos allí en el velódromo deportes. Martín Asensio, para quien no sabe, tiene una larga trayectoria dentro del fútbol argentino, dentro del fútbol local. Si bien no recuerdo mal, vistió la 10 de Argentinos Juniors, fue jugador de River, creo que estuvo en Belgrano de Córdoba. Y tuvo la posibilidad de jugar en el exterior. Mirá, tuvo la posibilidad estuvo en Centroamérica jugando en importantes clubes, así que la experiencia es más que basta de Martín. Y parte de lo que sabe lo vuelca los lunes en deportes con los usuarios de Camino. Pero vamos a saludarlo, Martín, y que nos cuente, Martín, un poquito más qué pasó el lunes. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Mirá, hoy fue comienzo, iniciación de nuevo a la actividad. Tranqui, un poco de entradita en calor, viste, un poco de charla. Y después jugar al fútbol. Eso fue todo lo que hicimos hoy. Así que nada, tranqui, arrancando nuevamente. Buenísima, Martín, muchas gracias por el informe. Ya saben, los lunes en el velódromo, desde las 10 hasta las 12, allí se juntan los chicos de Camino Abierto, los usuarios de Camino Abierto, a compartir los saberes de Martín, a jugar un rato de fútbol. Y Seba, ayer fue el 8M, ¿no? Sí, exactamente, el Día de la Mujer. Aprovechamos para mandarle un saludo a todas las vecinas, compañeras, amigas de Bariloche que nos están escuchando. Exactamente, se conmemora la fecha histórica del incendio en Estados Unidos donde murieron estas mujeres. Y el 8M pasó también por Bariloche. Una numerosa movilización recorrió las calles de la ciudad, dice la crónica. La marcha salió desde Onelli y Sobral, donde desde las 17 horas comenzaron a juntarse las organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales. Desde allí se dirigió por Onelli hasta Moreno y luego tomó Mitre. En distintos puntos de la marcha había grupos de mujeres que se fueron sumando a la movilización. Una vez en el centro cívico hicieron lectura de los nombres de las víctimas de femicidio, recordándolas con el grito de «Presentes ahora y siempre». Luego se hizo lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes. El mismo señalaba que hoy, por ayer, volvemos a llenar las plazas de todo el mundo porque la deuda es con nosotras. Nos movilizamos para continuar la lucha de nuestras demandas porque nadie nos regaló nada y sabemos que la organización siempre fue nuestra mejor arma. Lo demostramos en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, en la lucha contra la violencia machista, en la lucha por los territorios y por la salud y la educación. Destacaron y agregaron que se necesita que la ESI sea un espacio de escucha y formación permanente y no un taller aislado. Remarcaron que los primeros 53 días del año hubieron 50 femicidios, los cuales siguen pasando todos los días. Reclamaron una reforma judicial feminista porque la justicia revictimiza al igual que los medios de comunicación. Hablaron de la violación de una joven por parte de 6 hijos del patriarcado en Buenos Aires, refiriéndose a la violencia machista y a la cultura de la violación. Las que se animan a denunciar son sometidas a múltiples vejaciones y la justicia demuestra que no nos cuida, destacaron, y aseveraron que en Bariloche y en la provincia hay recortes de presupuestos en lo que tiene que ver con las mujeres y las juventudes. Criticaron fuertemente a la gobernadora Arabella Carreras y reivindicaron el paro como herramienta de lucha. Las calles son nuestras, el futuro también, exclamaron. En tanto, en Camino Abierto, antes de sumarse a la marcha, fue el tiempo de una hermosa asamblea de reflexión, en donde se debatieron ideas, se vivió un grato momento compartiendo todas las opiniones y se entregaron pañuelos confeccionados por la empresa social Maquinando. Sí, exactamente. Aprovechamos acá el espacio para saludar a las compañeras, para felicitarlas por la lucha y por gritar y reforzar el ni una menos. Vivas las queremos. Exactamente, no lo queríamos dejar pasar. También presente el 8M en Radio La Mariposa. Nos vamos a una de las canciones pedidas. Me llamo Charlie. Hola, a mí me gusta la música de Wisin y Yandé y para la Radio Mariposa. Y si desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Ellos nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes: Víctor Nazi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Ya está! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby, oye, baby, veía como siempre. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Seguí volando con La Mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Seguimos hasta las 13 haciendo Radio La Mariposa. Te podés comunicar con nosotros 2944-784040. Nos escuchás a través de Radio FM Los Coihues junto redenfoques.com.ar. Desde allí, desde todo el mundo. Y tenemos más novedades. Otra de las talleristas que todavía no había salido al aire en Radio La Mariposa. Ella es Maya. Maya, como quieran llamarla, ella tiene los lunes un taller allí donde los usuarios de Camino Abierto pueden compartir saberes, pueden compartir juegos, pueden compartir escritos. Bueno, Maya en realidad dice que no es tallerista, pero los chicos la quieren muy, muy, muy mucho. Y lo que te voy a contar ahora es parte de lo que sucedió el lunes pasado en Camino. Hola, soy Maya y estoy haciendo taller Juegos del Mundo en Camino Abierto. Hoy le voy a hablar de una celebración antigua en Bulgaria que es muy bonita y para recibir la primavera. En cada primer de marzo, nosotros los búlgaros hacemos pulsera o adornito con colores blanco y rojo de lana. Bueno, se cree que la martenitsa tiene un poder mágico. Es símbolo de larga vida, fertilidad y abundancia. El color blanco significa pureza, inocencia y alegría. El rojo es el color de la vitalidad, la salud, el amor y el fuego. La martenitsa es como un amuleto que persigue a los malos espíritus y atrae el bien. Se considera como el comienzo de una nueva vida. El símbolo búlgaro, el color rojo está asociado con lo masculino, mientras que el blanco con lo femenino. Su conexión significa el nacimiento de una nueva vida. El saludo tradicional es Chestita Baba Marta, que significa Feliz Abuela Marta. El último dato de la martenitsa, que es de 2017, está en la lista representativa de UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, ya lo saben, los lunes por la mañana la encuentran a Maya en Camino Abierto. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. Algo está. En exclusivo para Radio La Mariposa, Amor Carnavalero. Los usuarios de Camino Abierto junto a la profe Vero. Seguí volando con La Mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento. Acá estamos en la Radio Mariposa cantando canciones y lindas cosas. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Buen día, Radio La Mariposa. Acá lo saluda el profe Juan del taller de murga. Y digo taller de murga porque esto se transformó en un taller de murga, gente. Bueno, contarles un poquitito las novedades de nuestro espacio. Ayer martes nos encontramos ahí en camino, nos juntamos con la gente que estaba. El clima no era el mejor, no fue demasiada gente, pero sí que pudimos hacer una suerte de balance de lo que fue el mes de febrero, que fue súper intenso, un montón de trabajo y un montón de adrenalina. Cosas nuevas constantemente. Y bueno, algunas cosas que nos salieron bien, otras que no nos salieron muy bien, algunas cosas que nos hicieron sentir muy bien y otras que no nos hicieron sentir muy bien. Y todo esto es importante comunicarlo, es importante hablarlo, no guardárselo. Y eso fue lo que hicimos en la primera mitad del taller. Así que bueno, aprovecho y lo comento por acá, por supuesto. Como uno de los integrantes más nuevos de esta murga Salto de Alegría, y para colmo, como coordinador, me tocó tener que tomar una serie de decisiones un poco en base al desconocimiento y otro poco en base a información que iba manejando, que eventualmente iba cambiando. Y en ese debut en el cargo, bueno, pasaron cosas. Me equivoqué, algunas tuvieron poca repercusión, otras un poco más, pero bueno, fue hablar de eso y sobre todo sentar las bases para lo que va a ser un proceso anual que empezó hoy, o sea, ayer, y que va a transcurrir durante todo el año con un montón de cosas para ir haciendo, porque quedamos todos con muchas ganas de que el Carnaval 2023 tenga una versión mejorada de Salto de Alegría. Así que vamos a estar trabajando y tome nota, oyente, oyenta, ¿eh? A ver si se quiere anotar para participar en la murga Salto de Alegría de Camino Abierto. Tenemos que trabajar en las canciones, compañeros. La canción de presentación, la canción de crítica y la canción de despedida o retirada. Así que va a hacer falta un poco de imaginación, de creatividad para poder ajustar las palabras para que digan lo que queremos de manera musical y agradable. Así que bueno, por un lado eso, después por supuesto nuestro bloque de percusión, hay que trabajar ahí para poder reforzar la base rítmica de la murga Salto de Alegría, y la parte de los pasos de baile, que bueno, hay mucho camino hecho y lo que está faltando, y esto fue también materia de conversación y debate, es un poco más de coordinación. Y como decíamos ahí con los compañeros, la coordinación es el fruto de un árbol llamado práctica. Si practicamos, vamos a hacer las cosas más coordinadamente y sobre todo lo vamos a disfrutar más. Así que con esos tres ejes en mente, y otros más, como por ejemplo la parte del vestuario, la parte del maquillaje. Pensamos que además del estandarte estaría bueno agregar banderas y colores que acompañen a nuestros desfiles. Y otro punto muy importante, estado físico. Sí, porque uno va, baila, disfruta, deja todo, pero tiene que llegar con un poco de resto al final del desfile. Y bueno, para eso hay que llegar entrenadito, entrenadite y con resto. Así que bueno, una invitación para todos para mejorar nuestro estado físico con vistas a hacer una murga más espectacular. Así que dicho esto, compañeros, el martes que viene, 10:30 a.m, el profe Juan va a llegar con una libreta y va a empezar a anotar a la gente que quiera arrimarse para formar parte de este sueño, de este deseo, a ver qué es lo que tienen ganas de hacer. Y contarles también que esta es otra pequeña novedad, que parte de lo que vamos a estar trabajando en la murga tiene que ver con la construcción de tambores a partir de material reciclado. Estamos hablando de unas latas gigantes de tomate, en general son de tomate, que se pueden transformar en tambores usando, y escuchen esto porque es interesante, usando botellas de gaseosa, botellas de plástico, para hacer los parches. Sí, señor, sí, señora, sí, pibe, esto es así. Vamos a estar reciclando materiales para hacer unos instrumentos que van a quedar pipí cucú. Y son instrumentos que van a poder acompañar al bailarín y a la bailarina que tenga ganas ocasionalmente de participar con el tambor. No sé si es algo que se vea mucho en el ambiente de la murga, pero nosotros vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué nos parece. Así que, compañeros, con un poquitito de todo lo que estuvimos masticando en la mañana de ayer sobre nuestros deseos, con ganas de que la murga Salto de Alegría recupere el brillo que supo lucir en los carnavales, y sobre todo con ganas de que mucha gente participe, ¿eh? Eso es lo que nos pone más contentos. Cuando vemos que somos muchos, que nos juntamos y la pasamos bien, realmente es una cosa hermosa. Así que están invitados, gentes del mundo. Ojalá que se puedan dar una vuelta. Se hizo larga la colaboración de este día, pero bueno, había mucho para comunicar. Yo les deseo a todos que tengan un excelente día. Aguante Radio La Mariposa. Y un abrazo muy especial para cada uno que están ahí siguiendo este programa. Un abrazo carnavalero. Gracias, profe Juan. Larga pero interesante. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Seguimos haciendo en vivo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Seba. La Junta, Emi, me ha pasado info para comunicar acá al barrio respecto al plan calor, recién que hablábamos del frío. Hay tiempo hasta el 23 de marzo inclusive para inscribirse al plan calor de leña y o garrafas. Recuerden que para poder inscribirse a cualquiera de los dos planes referidos se necesita tener el DNI con domicilio en el barrio. De no tenerlo, se puede hacer el trámite de nuevo DNI en el registro civil. Así que a no colgarse, que quedan pocos días y está bueno garantizar la garrafa o la leña para el largo invierno patagónico que nos espera. Tal cual, es una buena noticia. Y otra buena es ir al taller de guitarra hoy a las 14 horas. Carlos Francese nos recuerda eso, ¿eh? Hoy a partir de las 14 hacemos una vez más el taller de guitarra y música. Los espero, dice el profe Carlos. Bueno, a las 14 en Misiones 75, si tenés ganas, te vas de parte nuestra. Decís, vengo de Radio La Mariposa. Ahí te abren las puertas. Y ya que estás, si vas y tenés un teclado que no te sirva en tu casa, podés donarlo a Camino Abierto para el taller del profe Carlos Francese. Un teclado que tengas en desuso, no importa el tamaño, no importa la marca, mientras funcione, bueno, es bienvenido. El profe Carlos te lo va a agradecer y todo Camino Abierto. Bien, perfecto. Bienvenido también son los temas que están solicitando, ¿no, Raúl? Parte de los usuarios, amigos de Camino Abierto que están por llegar, están viniendo en el colectivo y parte han quedado allá, Misiones 75, pero no perdemos comunicación con ellos, sino que han pedido varios temas y están ansiosos porque se los pasemos, a ver si podemos llegar a cumplir. A ver, vamos a ir con el primero. Él es José Luis Rodríguez. Ay, habían pedido Perales y yo puse Rodríguez. No importa, José Luis, igual. Hay revancha, todavía queda programa en esta Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. En Radio La Mariposa, el otro José Luis, José Luis Rodríguez, la canción Himno a la Alegría. Los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría. Buen día, Radio Mariposa. presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. 11 de la mañana, 32 minutos, y vamos a ver si la tenemos a Rosita Yanquimil, La Voz del Silencio. Rosita, ¿me escuchás bien? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Qué bueno escucharte, Rosita. ¿Cómo amaneciste este miércoles? Bien, con muchas preocupaciones que tengo que hacer de mis enfermedades y mi lectura, que a veces, por estar tan olvidadiza y me trastoca mucho la mente esta enfermedad, pero ahí sigo andando. Buenísima. ¿Hay alguien aquí en el estudio que te quiere saludar, Rosita? Rosita, ¿cómo te va? ¿Cómo no? Adelante. El profe Sebastián, el Pollo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Quién es? Sebastián, el Pollo, el profe. ¡Ah, profe! ¿Cómo le va tanto tiempo que no lo veo? Un beso muy grande para usted. No, otro beso más grande para usted. Rosita, aprovecho para consultarle. La Voz del Silencio se llama su columna. ¿Cómo surgió ese título y hace cuánto? ¿Se acuerda? Bueno, La Voz del Silencio es un seudónimo que lo tenía hace mucho tiempo. Nada más que no lo usaba tanto, y ahora que escribo y leo poemas me traté de sacar adelante esta situación. Además, quiero ir ahí donde se registran los pseudónimos, que es en Sadaí o algo así, ¿no? Hay una oficina respecto a poder llevar un seudónimo para que no me lo saquen, ¿no? Quiero hacer esa gestión, veremos con quién y cómo hacerlo, porque antes había una oficina aquí para estos menesteres, pero bueno, ya ahora no está. Mira. No sé en dónde ir a pedir por esto. Bueno, lo podemos averiguar, Rosita. Yo recuerdo que antes estaba sobre la calle Paso, ahí cerca de las 5 esquinas, pero si dice que cerró, será cuestión de averiguar. Nos podemos quedar con esa tarea como para ver de la posibilidad de registrar su columna. Me escucho muy bien. Ayer hablamos por teléfono y me dijo que estaba muy contenta y era por la columna que iba a presentar hoy, por algo en particular que iba a leer hoy. ¿Nos puede decir de qué se trata? Hola, Rosita, ¿nos escuchás? No, para nada, no lo estoy escuchando para nada. A ver, ¿ahora me escuchás bien, Rosita? Ahora sí, un poquito. Buenísima, te preguntaba el Pollo, Seba, que estabas muy contenta por leer la columna de hoy. ¿De qué se trata la columna? Bueno, ahora de... pero le quería comentar antes. ¿Puedo comentarle antes unas cosas? Sí, claro. Sí, ayer estuve en el Centro Cultural por el Día de la Mujer. Sí. Estuve leyendo la poesía que le hice a Patricia, ella muy contenta, y por tenerla en borrador no se la pude dar, ¿no? Pero le gustó mucho esto. Y bueno, y le dije que si podía leerla por radio. Me dijo que no tenía ningún problema y que puedo hacerlo, así que no lo voy a hacer ahora porque tengo un poema muy lindo, pero sí el miércoles que viene le leo esa poesía que está muy linda. Bueno, Rosita, ¿quién me va a leer algo, otra poesía hoy? Entonces, ¿y deja la de que le dedicó a Patricia Franco para la semana que viene? ¿Cómo? ¿Qué va a leer hoy? ¿Tiene algo preparado o la dejo para la semana que viene? No lo escucho muy bien. A ver, Rosita, me dice Seba si hoy tiene algo preparado. Dejamos la otra para la semana que viene y hoy nos lees otra poesía. Sí, hoy tengo una poesía que se la puedo leer. Sí, adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Rosa Yanquimil, La Voz del Silencio, y quiero leerle esta humilde poesía, espero le guste a la ciudadanía. Dice así, La Estirpe. Desgarrado en la espina, en los árboles altivos, cruce las pampas nativas dejando sobre sus ruinas las caricias mortecinas dadas por astros y besos, infiltrándose mis rezos en las campesinas almas. A la aureola de mis almas nació el fruto del regreso. Adornado la cumbrera de los ranchos campesinos, recogí por las camino la fe de las primaveras, que por mis banderas abrían los ojos sus galas. Necesitaron mi sala la sombra del entrevero. Como el soplo del pampero se manifiestan las talas, aunque los tiempos no ceso en ir cambiando de forma, obedezco a la forma necesaria del regreso. No dejo de ser por eso acero de buscaley, que en mi soberbia de rey le sobre mi vestigiero, por el beso de los siglos, la frente de mi rey regreso. Qué hermoso, Rosita, muchas gracias. Es muy linda, sí, sabes que estuve viendo algunos poemas, tengo escrito de Megan Minería, de un texto que tengo que escribí, tengo otros poemas de mi sobrina que me dedicaron y quiero leérsela, también escritos de otros poemas muy lindos que me han dedicado, y bueno, la seguiré pasando en medida en que corre el tiempo, cuando surja en un momento como este, el lunes, el miércoles que viene o el otro, les voy a tener algunos otros versos escritos que he hecho. Buenísima, Rosita. Nosotros, como siempre, agradecemos el tiempo que nos dedicás en el programa y, como siempre, estás con los micrófonos abiertos en esta radio, Rosita. Bien, le agradezco mucho. Estoy media disfónica. No se nota el aire. Debe ser el frío. Sí, debe ser el frío. Se vino la fresca, pero a partir de mañana empieza a mejorar, Rosita. Espero que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, Rosita, y el miércoles que viene estaremos compartiendo el poema ese que le dedicaste a Patricia. Sí, con seguridad. Bueno, muchas gracias. De nada, igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta el miércoles que viene. Eso, hasta el miércoles que viene. Y nos quedamos ahora con canciones solicitadas y ahora sí, la revancha, las segundas. José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.

nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea lan greba bat da. A nosa é unha folga feminista. Si nosaltres parem, s'atura el món. Google ditzen bagara, mundua geldituko da. Si nosotras paramos, se para el mundo. La calle es nuestra otra vez. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coldwells, los miércoles, 11 horas, en la 105.5. Hola, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidados es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y qué hace que de alguna manera no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Diez minutos faltan para las 12 del mediodía y lo que queremos, lo que siempre queremos es tener usuarios de visita por la radio. A ver, Seba, buen día. Buen día y aquí estamos y bien acompañados. Estoy acá con Enzo, estoy acá con Emilio, que llegaron recién en el Cole 50. ¿Se hizo largo el viaje desde el centro hasta acá? Sí, un poco. Bien. Un poco. ¿Habían venido a la radio? Sí. Sí. No, no. Vos no. ¿Conocías acá el barrio, Enzo? ¿Viniste a Los Coihues? ¿Hace mucho que no venís? No, mira, nunca vine. ¿Dónde vivís vos? En el barrio Frutillar. En el Frutillar, claro. Sí. Te tenés que tomar para venir hasta acá dos colectivos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué cosas de la vida cotidiana les gusta hacer? ¿Qué hacen en sus casas? ¿Qué cosas les llenan de alegría hacer todos los días? A ver, vamos de a uno. Primero, bueno, Enzo. Yo hago artesanías con mostacillas. ¿Artesanías con? Mostacillas. ¿Mostacillas? Sí. ¿Qué es eso? Son unos cristales chiquititos. Ah, mira qué bien, che. Hago cocodrilos, tortuguitas. Mira, muy bueno. Quisiera verlos en algún momento, si después bueno, podés, sí, para mostrar. ¿Y qué haces con esas artesanías, Enzo? Las vendo. ¿Las vendés? Mira, ¿cómo las vendés? ¿En algún lugar físico, a los conocidos, no, por alguna red social? A veces llevo a algún lado para vender. Mirá. Ahora me olvidé de traer. Bueno, está muy bien. ¿Y en Camino Abierto qué actividades, qué talleres estás haciendo? Si es que empezaste ahora con alguno. Estoy en el de radio. Sí, muy y bien. Y el de cocina. Y el de cocina. Bien, perfecto. Vos, Emilio, ¿qué cosas te gusta hacer en la vida cotidiana todos los días? Escuchar la radio diariamente. Bien, ¿a qué hora te levantás, por ejemplo, para escuchar la radio? A las 7. Bien, ¿escuchar los informativos? Sí. Y hablando de las noticias, hoy viniste con una noticia que la verdad que no la conocía, ¿la querés compartir? Sí, que Charly García está internado. ¿Sabés por qué? ¿Qué le pasó? ¿Si es algo en particular o bueno? Se quemó. Se quemó, caramba. Bueno, ojalá que se mejore, ¿no? Sí. ¿Querés pedir un tema en particular de Charly García? Rezo por vos. Rezo por vos. Bien, vos, Censo, ¿querés pedir algún tema en particular, aprovechando que estás acá, haciendo tu primera experiencia en la radio La Mariposa? No, la verdad no, un tema de las pastillas de la abuela nomás. Bien, perfecto. ¿Algo más, muchachos, que quieran compartir acá en el programa? No. Más o menos la catástrofe que está pasando en Corrientes. Por los incendios, decís. Los incendios. Uh-huh. Ojalá que llueva ya también, che, ¿no? Sí, está lloviendo, pero no alcanza. Para apagarlos. Bueno, esperemos entonces que vengan las lluvias y que apaguen los incendios tantos acá en el lago Stephen, que espero que haya amainado como en Corrientes. ¿Sí? Bueno, vamos con alguno de los temas entonces. Nos vamos entonces con la canción que pidió Emilio, ojalá se recupere Charlie. Junto a Luis Alberto Spinetta, los dos hacen Rezo por vos. Y después sale la canción que pidió Enzo. Thank you.

un grupo de gente que armamos la radio de acá de Camino Abierto. Y bueno, mi red mariposa me llena de emoción, de alegría y deseo. Es un aliento a la esperanza y al amanecer de la mañana. La mariposa es un medio de comunicación para la mañana. Para Radio La Mariposa es un medio de comunicación para averiguar el amanecer y cómo está la temperatura. Doce del mediodía, 4 minutos, 2944-7840-40, fmloscodigos.redenfoques.com.ar, formas de comunicarte con esta radio. Y seguimos haciendo Radio La Mariposa y tenemos más invitados. Eva, contanos. Así es, recién escuchaba al separador que decía que Radio La Mariposa es un grupo de gente que se junta para hacer algo y entre otras cosas para ver cómo está la temperatura, Raúl. Exactamente. Tengo acá a mi izquierda a Marina, tengo a Tino, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿no va bien? Bueno, ustedes estuvieron, me contaban fuera de micrófono, dentro de lo que fue el carnaval. Y están dentro. Así es, el carnaval, sí. Muy bien, ¿cómo se llama la murga que integran? Nosotros Alta Alegría. Alta Alegría. Pero estuvimos con la de Héroe Casó, que es nuestro padrino. Muy bien, Tino. Perfecto. ¿Qué aprendieron? ¿Qué pudieron compartir con la murga heredero de Casó que tiene tantos años? Murga. Sí. Murga. ¿Qué hacen dentro de cada murga ustedes? ¿Qué hacen? Bailaban murga. ¿Tocan instrumento? ¿Algún instrumento particular? Tocaban instrumento y bailaban murga. ¿Vos, Tino? Estuvimos 2 días, viernes y lunes. Y estuvo espectacular, estuvo bueno. Yo toqué el zurdo y tuvimos todos los chicos, los coordinadores siempre haciendo el aguante, igual Patito Franco, todo eso, haciendo Patito el aguante. Franco, todo. Aprovechamos para mandarle un saludo acá, Pato Franco. Sí, a Pato Franco. ¿Estuvieron desfilando también por Onelli, por las calles de la ciudad? Sí, en la Onelli. La Onelli. Desfilando por Onelli. Bien. El viernes en la Onelli y el lunes en el Centro Cívico. El lunes en el Centro Cívico. Bien. ¿Y pudieron conocer otras murgas, otros pasos? Sí, otros pasos, sí. Otros pasos. Bien. Qué pena que el estudio acá es chico, porque si no les haría demostrar si aprendieron algún paso en particular, si los herederos de Casó le pasaron parte de la magia carnavalera que ellos tienen. ¿Qué les pareció Vero, la profe de baile? Vero le pareció bien, de buena onda, Vero. Aprendieron más pasos, ¿no? Se aprendieron más pasos con Vero. Muy bueno. A ver si me ayudan a recordar, ¿cuántos años tiene Salto de Alegría? No sé. Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos tiene. Camino cumplió 14 años. Camino cumplió 14 años. Así que Salto de Alegría debe tener 11, 12 años. Sí, fácilmente. Por ahí, arriba de la década. ¿Cuántas historias ya empiezan a tener las murgas de la ciudad, eh? Sí. ¿Se acuerdan de la profe Vero? Sí, yo me acuerdo de la profe Vero. Ella le empezó a dar primeras lecciones de murga. Sí, yo me acuerdo de la profe Vero. ¿Y los colores característicos de los disfraces? Amarillo, sí, verde. Amarillo y verde. ¿Los herederos de Casó también es amarillo y verde, no? Sí, también. Mirá. Sí, también. Mirá, ¿conocieron alguna otra murga? ¿Se acuerdan el nombre de alguna murga o alguna comparsa? Sí, además de los herederos. Yo estuve un tiempo en la heredero Casó. Mirá. Tuve un tiempo, pero... tuve un tiempo y... aprendí a tocar, aprendí a bailar. Y Salto Alegría igual. Ahora estoy en Salto Alegría. Bueno, muy bien. Yo también. Bueno, me alegro. Y además de la murga, ¿están en algún otro taller? Además del taller de radio que estamos acá compartiendo. ¿Otro taller? Sí, en Camino Abierto. ¿Qué otro taller están participando? Ya no. ¿Tino, vas al de cerámica? Sí. Tenemos yoga, tipo yoga. Empezó el fútbol. Mirá, está yendo el fútbol con el los lunes, los lunes. Muy bien. ¿Y al profe de guitarra? ¿El taller de guitarra vas? Yo voy al profe de guitarra. ¿A guitarra o cerámica? Cerámica todavía no. Cerámica todavía. Yo voy guitarra, profe de guitarra. Hoy, hoy a las 14, hoy a las 2 de la tarde, después de comer, va el profe Carlos. Bien, perfecto. ¿Quieren pedir algún tema musical, aprovechando que están acá? ¿Quieren mandar algún saludo? ¿Tino? Sí, De a uno. A ver, Tino primero. Yo le quiero mandar un saludo a la Fernanda, a los chicos del camino, a Pato Franco, a Juan Manuel, a todos los chicos que camino, a Charlie, quiero mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo de acá. Muy bien, gracias, Tino. ¿Vos, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, que está internada en La Monjita, y que la extraño mucho, que la quiero mucho, y quiero que pronto le adelante igual. Bien. Así vos estás con ella, está en mi casa. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Sí. ¿Algún tema que quieran pedir, aprovechando que está sí. en la casa? Sí, yo soy de Gilda. ¿De Gilda? ¿Y Gilda? ¿Vos, Tino? También le quiero dar un abrazo a Elías y a Gastón. Saludos igual. Sí, quiero poner un tema de Metallica. De Metallica, mirá vos, caramba. Bueno, para levantar, para ponerle calor a esta mañana de los Coihues. Buenísima, cerramos este bloque entonces con uno de Gilda y después arrancamos con uno de Metallica. Sí. Gracias por la visita. Bueno, gracias. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Que lo Radio La Mariposa, soy Gaby Casal, la profe del taller de expresión y creatividad. Quería contarles que este viernes 11 vienen como invitadas las chicas de Pura Cháchara, de la Murga Pura Cháchara, para compartir con nosotros un poco una charla acerca de las mujeres en el arte. Esto va a ser un ciclo de 3 o 4 viernes por el mes de la mujer, en el que van a venir diferentes artistas locales de distintas disciplinas para compartir con nosotros un poco su visión y su experiencia personal de las mujeres en el arte. La semana que viene les paso a las invitadas, que van a ser más del ámbito de lo escénico, de danza y de teatro. La semana que viene les cuento quién es. Está toda la comunidad invitada, quienes quieran venir a participar, es el viernes de 2 a 4 de la tarde. Este viernes con nosotros Pura Cháchara. Hola, mi nombre es Emilio. Quiero mandar un mensaje para que mi hermano viaje bien a Buenos Aires. Hola, me llamo Enzo y me gustaría mandar un saludo a toda mi familia. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Hora 12:15 minutos, seguimos haciendo hasta la una este programa que se llama Radio La Mariposa, desde aquí, desde FM Los Coihues en el 105.5, la radio comunitaria del barrio. Los mensajes, dejalos al 2944-784040, nos escuchás desde lejos a través de fmloscoihues.redenfoque.com.ar y tenemos el agrado de recibir a dos operadoras en el piso. A ver, ¿las presentas? Exactamente, bueno, tengo el honor de presentarlas. Tengo acá a mi izquierda a Vanessa, ya la conocemos desde hace unos cuantos años. Vanessa, si querés saludar. ¿Cuántos años? No sé, pero buenos días para todos. El tiempo pasa rápido, ¿vale? Sí, sí. Parece que se no, notan pero las arrugas, ¿no? Que sí, es tirano. Y tenemos acá una nueva compañera que no la conocíamos. A ver, presentate, por favor. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Claudia. Yo estoy haciendo el curso de operadores en salud mental comunitaria. Y dentro de las prácticas de esta semana estamos en camino abierto. Así que bueno, hoy estoy acompañando al grupo. Eso, soy de Tucumán también, estoy nuevita acá en la zona. ¿Hace cuánto llegaste a Bariloche? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que te sorprendieron, si es que no conocías acá de la ciudad? Sí, había venido anteriormente, en calidad de turista se diría. Me gustó mucho el lugar desde ya, la gente. Y bueno, esto de venir a instalarme se fue gestando de a poco y a fines del año pasado lo pude concretar. Así que bueno, conjuntamente, paralelamente a eso, se dio esto de poder ingresar a hacer el curso. Así que bueno, ya estoy acá y estoy haciendo las prácticas y sigo conociendo gente y bueno, muy bien. Bueno, bienvenida y te aprovecho para consultarte cuáles son las características que más te sorprendieron de Camino Abierto, cuando lo conociste, las primeras veces que fuiste. Me llamó mucho la atención los talleres, la convocatoria y la participación que tienen los usuarios en los talleres. Eso la verdad que es muy bueno, es muy positivo, y ver la forma en que ellos interactúan entre ellos y son muy participativos dentro de los talleres que voy viendo hasta ahora. Bien, estamos hablando en plural de los talleres, a ver si la ponemos en concreto. Vale, ¿cuáles son los talleres que se están dando hoy en Camino Abierto? Vamos a contar. Los lunes por la mañana hay deportes y a la tarde está el taller de juegos con Maya. los martes musicoterapia por la mañana y a la tarde teatro, miércoles a mañana radio y a la tarde guitarra. Jueves hay eutonía y en la tarde cerámica. Viernes expresión por la tarde con Gaby. Esos son todos los talleres y de a poquito se van sumando, se va a ir sumando deportes y cerámica que se va a empezar a realizar estos días. Bien, perfecto. Ayer tengo entendido que tuvieron una reunión en marco del 8M, ¿estuvieron presentes? Sí, no, yo no estuve, pero me comentaron que hubo como un debate, se reunieron todas las chicas de Camino, hubieron invitadas de ACUFA, y bueno, y para esto las chicas de Maquinando hicieron los pañuelos violetas, y eso se los regalaron a las chicas de ACUFA. También estuvo Mirta Elvira, y bueno, entre todas estuvieron debatiendo y después se sumaron a la marcha. Así que bueno, eso es lo que le puedo comentar. Yo no participé, pero es lo que me comentaron, y se ve que estuvo bueno. Bien. Aprovecho para saludarlas con un día de retraso, feliz día, y aprovecho también para consultarle acerca de los objetivos que tienen en Camino Abierto como para este año. ¿Cuáles son los objetivos que se trazan personales y grupales para este 2022 que ya arrancó? Bueno, yo la verdad, te repito, estoy haciendo una práctica, es solamente esta semana, vamos rotando por diferentes dispositivos, hospitales y centros de salud. Recién empezamos, así que no tendría como objetivo para este lugar. Uh-huh. Sí, mi objetivo sería poder quedar, trabajar como operadora, que es la verdad que es muy lindo el trabajo. Son muy lindas las cosas que se están haciendo acá en Bariloche. Eso es algo que me sorprende gratamente. Entonces motiva a seguir a participar, a ser parte de toda esta gente que está haciendo cosas tan lindas. Bueno, ojalá que pueda continuar. Uh-huh. Seba, qué lindo escuchar esa R. Sí. Qué lindo escuchar esa R en la radio. Si no él nos hubiera dicho que era de Tucumán, ya le hubiéramos preguntado. No, esa R es lo más. ¿Te sale a vos? ¿Te sale decir la R así? Yo no puedo. La no R, sé. La R. Sí. Ah, claro, la muy R. Bien, muy claro, bien. Va por ahí. Qué muy bueno, bien, gracias. Muy bien. ¿Vane algo para compartir, algún objetivo que tenga Camino, que tengas vos en particular, la institución? Estoy, bueno, hace un par de meses ya, casi 4 meses en Camino, y creo que me tengo que instalar un poco más, trabajar en equipo con los chicos, con Fer y los demás operadores, y los coordinadores, y con Patito Brondo, que siempre está ahí, y tratar de trabajar en equipo para tratar de ayudar a los chicos en las situaciones que haya. Así que para mí es eso. Recordemos que Patito Brongo está a cargo de la cocina de Camino. No solo eso, ¿no? Limpieza, no, cocina, hace todo. Un puchito hace afuera bajo el árbol comentando cosas. Es una trabajadora todo terreno. Sí. Tal cual. Bueno, muchachas, ¿algo más? ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Algún tema que quieran pedir? ¿Alguna postdata? No, saludo a los chicos que seguro nos están escuchando y que nos vemos dentro de un ratito. Perfecto, hasta las 13 horas estamos por acá. Sí, Claudia. Sí, yo saludo a la gente de Camino Abierto y agradecerles desde ya esta posibilidad. Bueno, perfecto, gracias por estar, gracias por compartir. ¿La tucumana no quiere pedir alguna canción? Y yo me sumo a Emilio con Charlie García. Muy bien. Eso, sí. Vamos ahí entonces. Vamos con Charlie. Buenísima. A ver qué encontramos. Charlie García, Funky, ¿te parece? Sí. Perfecto, nos vamos con Charlie y Funky. Gracias por la visita. Gracias a usted. Chao. Hace un par de años. Te dije que fue hace un par de años. Sí. Thank you.

La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poderle dar un rostro, por no poderla hacer sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Hola Sabrina, soy Marina. Quería decirte que pronto va a venir alta y que te extraña mucho, Sabrina, que te queda mucho. Hola Pollo, soy yo, José. ¿Me podrías pasar el tema de Rata Blanca, Chico Callejero? Hola Sabrina, soy Marina. Quería decirte que pronto va a venir alta y que extraña mucho, Sabrina, que te queda mucho. El bloquecito de metal en Radio La Mariposa. Para José, Chico Callejero. Thank you. Quería pedir un tema de Hermética. Ese que dice yo no la haré. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Comprar en Anónimo Online es diferente a todo, pero igual que siempre. ¿Por qué? Porque siempre. ...12.52... casi llegando al final del programa. Los saludos para los operadores y las operadoras que están yendo de nuevo para camino con los usuarios. Por aquí anda Emilio saludando. Gracias, Emilio. Se están yendo de nuevo para camino porque ahora al mediodía viene el almuerzo en camino y después a las 2 de la tarde el taller de guitarra del profe Carlos Francese. Exactamente, sí, se apuraron los tiempos, llegó el colectivo 50, así que tienen que volver raudamente para almorzar y para seguir con los talleres. Hasta las 4 de la tarde hay actividades todos los días ahí en Misiones 75. Muy bien. Pollo. Nunca te, bueno, de Vélez sabemos que sos. Sí, hoy sí. Juega River de visitante, ahí Emilio ya nos estuvo anticipando un poco por la Copa Argentina. ¿Ustedes qué pasó el fin de semana? El fin de semana le ganamos a Chipoletti 5-0 y empatamos 1-1 contra Estudiantes, el que era puntero, el Liniers. Nos empataron la hora, un partido doloroso, la verdad. Teníamos que haber ganado, pero bueno, estamos perdiéndole pisada a nuestra zona, a los líderes de nuestro grupo. Ya nos vamos a recuperar. Sí, seguro. Bueno, y por último, preguntarte con qué canción te querés despedir, porque es tu momento, Pollo. Mira, es mi momento, estoy acá con mi hija acompañándome. ¿Querés pedir un tema? ¿Cambio pido yo? Bueno, yo sí sé qué tema. Pedir uno del Chango Spasiuk, me gustaría escuchar. Creo que hay uno que se llama Tierra Roja. Si no, cualquiera del Chango para este día me vendría muy bien como para cerrar el programa. Llegó mi momento, no lo puedo creer. Por fin puedo escuchar un tema. ¿Viste? Todo llega, todo llega. Tierra Colorada. Ahí está, Tierra Ahí está. Colorada. Así se Perfecto. Llama. Perfecto. Bueno, nos vamos con el Chango Spasiuk, Tierra Colorada. Que tengan una excelente semana el miércoles a las 11 y nos volvemos a encontrar. Igualmente, gracias Raúl, gracias a todos y todas que nos escucharon. Esto fue Radio La Mariposa.